será que no duermo si a mi lado no estás? Ya no puedo ni respirar, sin tu amor el corazón se me va. No hay vida, eres el aire en mi cielo, eres mi anhelo, mi palpitar por siempre. Al caminar te encontré, me enamoré, y ahora estoy que me muero y me desvelo, porque quiero de ti más y más. No estoy lleno si tu amor no me das, y es que yo muero porque quiero de ti más y más. Sin tus besos ya no hay vida, no hay paz, te quiero vida. Oh, y estoy loco por tu verdad, por tenerte toda una eternidad. Mi vida, eres el aire en mi cielo, eres mi anhelo, mi palpitar por siempre. Al caminar te encontré y me enamoré, y ahora estoy que me muero y me desvelo, porque quiero de ti más y más. Estoy lleno si tu amor no me das, y es que yo muero porque quiero de ti más y más. Sin tus besos ya no hay vida, no hay paz. Te quiero, quiero de ti más y más. No estoy lleno si tu amor no me das, y es que yo muero porque quiero de ti más y más. Sin tus besos ya no hay vida, no hay paz. Estoy que me muero y me desvelo porque quiero de ti más y más. Dame más, dame. Sin tus besos ya no hay vida, no hay paz. Quiero de ti más y más. No estoy lleno si tu amor no me das, y es que yo muero porque quiero de ti más y más. Sin tus besos ya no hay vida, no hay paz.